Bueno, bienvenidos hoy al curso de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar el día de hoy. Hoy, pues, hay una noticia de relevancia internacional, solo por mencionarla, ¿no? Murió la reina Isabel del Reino Unido. 70 años en el cargo, 70 años en el reinado, nada más y nada menos. Con esto posiblemente podríamos decir que ahora sí se terminó el siglo XX, ¿no? Se había tardado un poco el siglo XX. También murió Gorbachov hace unos días. Ya a Gorbachov se sumó pues la reina Isabel, ¿no? Bueno, vamos a la presentación. Bueno, nos quedamos aquí en esta lámina. Estuvimos hablando la clase pasada en torno a la política convencional del Estado mexicano, de acuerdo a la lectura, pues es una política inercial y no planificada, ¿no? Repito, esto es de acuerdo a la lectura. Se podría discutir, pero bueno, inercial, porque pues, se mueve por inercia, se mueve por su propio peso. Los criterios que adopta el Estado mexicano para reconocer o no reconocer, adherirse o no adherirse, ratificar o no ratificar un tratado internacional. Ni que no es ni planificada ni selectiva, es más bien de carácter impulsiva, ¿no? Esto es opinión de la lectura. Se podría hacer una evaluación. En los años 80 del siglo XX, el criterio fue abrirse al mundo de los derechos humanos, al mundo de los tratados que versan sobre derechos humanos. A propósito, hablando de derechos humanos, el día de hoy fueron la celebración de los 10 años de funcionamiento y de haber comenzado las clases, la maestría de Derechos Humanos de San Luis Potosí, donde tengo la fortuna de dar clases. Me invitó en su momento el doctor Alejandro Rosillo, un amigo, pues es el cerebro, ¿no?, detrás de esa maestría, y es probablemente una maestría única en su tipo. Hace poco fui a dar clases y tuve alumnos, alumnas de no solo de México, sino de América Latina, ¿no? Colombia y Nicaragua, por ejemplo. Tengo varias alumnas, y en tiempos pasados tuve de otros países, de Argentina, de varios países de América Latina. Y el día de hoy fue la celebración, repito, los 10 años de comenzar a funcionar esa maestría, y yo se las recomiendo ampliamente a aquellos que tengan perfil de derechos humanos. Pienso que esa es una buena opción para estudiar la maestría en derechos humanos, que tiene un corte de carácter crítico, o sea, sigue una doctrina de carácter crítico. No es una maestría, digamos, vamos a llamarle tradicional, no lo es más bien de carácter crítico. Y la directora del CONACYT envió incluso un mensaje de felicitaciones. Bueno, eso fue un paréntesis. Les decía que en los años 80, por ejemplo, ¿no?, como hablando de los criterios que siguió el Estado mexicano, que ha seguido el Estado mexicano en torno a admitir o no admitir que tratados, ¿verdad? En los años 80 se siguió el criterio de abrirse a los tratados de derechos humanos, y en los años 90, porque a partir de la administración de Carlos Salinas de Gortari parte de su programa de gobierno, de su agenda política. Trató pues, prácticamente todo el sexenio en lograr un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces, a partir de los años 90 nos abrimos a los tratados comerciales. Entonces, tal vez no sea del todo cierto que no haya una planificación. Quizás los criterios que han seguido el Estado mexicano, más bien, pues fueron cambiando, ¿no? En los 80s, derechos humanos, en los 90s, tratados comerciales. Pero bueno, así lo plantea la lectura, ¿no? Como una política inercial y no planificada. Por ejemplo, ¿por qué México no se ha obligado por la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores? Es un caso triste, es un caso, no sé si lamentable, o bueno, triste porque México no ha ratificado esta convención sobre tráfico internacional de menores, que tiene que ver con la venta de órganos, venta de menores, pues tráfico para actividades ilícitas, pornografía infantil, en fin, una variedad de delitos realmente muy perjudiciales, muy lamentables, que existen en la sociedad mexicana y bueno, en el mundo en general. Y digo que es un caso triste porque México patrocinó esa convención, la Convención sobre Tráfico Internacional de Menores. Fuimos anfitriones cuando se redactó esa convención, participaron expertos mexicanos para redactar esa convención y no la hemos ratificado. Bueno, no revisé el día de hoy este dato, habría que revisarlo si no habremos ya. Pero hasta el año pasado no habíamos ratificado esta convención, siendo que fuimos, repito, patrocinadores de la convención. En algunos cursos de actualización de profesores de Derecho Internacional se invitó a una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es especializada en temas de familia. O sea, era la autoridad, ya no está ahí ella, eso fue hace algunos años, pero era la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores que recibía las peticiones en materia de familia, ¿no? O sea, peticiones del extranjero que llegaban a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También jueces han llegado, han participado magistrados, jueces, en cursos de actualización de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la UNAM, y uno de los jueces dijo que el motivo era una incompatibilidad entre la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la regulación interna mexicana, específicamente lo que tiene que ver con los ministerios públicos. No dio más detalles, o al menos no los recuerdo, pero esa sería una posible explicación. O sea que es probable que el contenido de la convención, como afirmaron esos expertos que participaron en algunos eventos en la Facultad de Derecho, pues que haya una contradicción entre la convención y en la legislación mexicana. Yo a primera vista tengo mis dudas al respecto. Pero bueno, esa pregunta, o sea, ¿por qué México no se ha obligado por la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, siendo que fuimos anfitriones de esa convención, de ese tratado? Pues la pregunta permanece sin respuesta hasta el momento que yo sepa, y esa pregunta puede ilustrar pues los criterios que pueda seguir el Estado mexicano en torno a adoptar o no adoptar un tratado internacional. Por otra parte, ¿por qué por muchos años México no adoptó, no ratificó la Convención de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados? Y por mucho tiempo no se ratificó esa convención, ese convenio de Washington. Es un convenio que le otorga el jus standi a las empresas, a los inversionistas, a los inversores, no sé qué les gusta, no sé, Volkswagen, por ejemplo, bueno, ese es alemán, Ford, que tiene inversiones en México, una empresa estadounidense, tiene garantías a través del Telecán o ITMEC, y pues por mucho tiempo México no adoptó este convenio de Washington, que le otorga mayores garantías o más garantías, además de las que existen en el T-MEC, antes Telecán. ¿Y cuál habrá sido el motivo, no? Y un criterio que siguió el Estado mexicano fue que pues contradecía esa convención la Constitución mexicana, específicamente la cláusula Calvo, ¿no? La cláusula Calvo, que obliga a los inversionistas primero a agotar los recursos internos que están otorgados en la legislación mexicana, y posteriormente, pues si a su derecho conviene, podrían acceder a otra, a otros recursos. Pero bueno, al final es en el marco de las renegociaciones del T-LCAN, que resultó en el T-MEC, que México entró a esas negociaciones por presión de Estados Unidos, del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con salirse del T-LCAN, así nomás, no, pues no me gusta y quiero otro, y si no les gusta, pues me voy, ¿no? O sea, prácticamente esa fue la decisión, la postura que tomó el gobierno de Estados Unidos para renegociar el T-LCAN. Y en ese marco, en el marco de las renegociaciones del T-LCAN, México tomó la decisión, tal vez de forma independiente, ¿no?, de esas negociaciones, pero en ese contexto o en ese tiempo tomó la decisión el gobierno mexicano de obligarse por este convenio de Washington, que, repito, le da garantías a los inversionistas. Algunos estados, por ejemplo Ecuador, cuando estaba dirigido por Rafael Correa, fue un presidente de izquierda, ¿no?, o progresista, si quieren llamarle así, de los llamados presidentes post-neoliberales, pues él tomó la decisión de salirse de ese convenio, el convenio de Washington, sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. Entonces, Ecuador se salía y México entraba. Nada más por darles pues una idea, ¿no?, pues las posturas de dos países en torno a esta convención. Pero bueno, lo traigo a colación como otro posible ejemplo para ilustrar o intentar ilustrar o contextualizar los criterios que pudo haber seguido el Estado mexicano para ratificar o no ratificar un tratado, ¿no?, intentando reflexionar y entender lo que llama la lectura una política inercial e impulsiva en la ratificación de tratados internacionales de parte de México. Bueno, a juicio de la lectura, es decir, de Nuria González Martín y Sonia Rodríguez Jiménez, el convenio de Washington podría ayudar a la atracción del capital extranjero y que sin duda daría pleno sentido a la configuración y estructura del capítulo 11 del T-LCAN. Hoy T-MEC tiene un capítulo similar al T-MEC, antes T-LCAN. Como a todos los convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, APRIS, por sus siglas en español, así como algunos tratados de libre comercio mexicanos, nos referimos al Tratado de Libre Comercio firmado con Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Japón, el firmado con el denominado Triángulo Norte o el que se llegó a denominar como G3. Se cierran comillas. Es decir, que a juicio de Nuria González y Sonia Rodríguez, que son parte de la lectura de esta unidad, pues la adopción del convenio de Washington, cuando ellas escribieron su manual, todavía México no se había adherido, no había ratificado ese convenio, y repito, hace relativamente poco, 4 años atrás, 5 años atrás, en el 2018, 4 años atrás, finales del 18, bueno, durante el año 2018, si mal no recuerdo, México entró al convenio de Washington. Pero bueno, a juicio de la lectura de Nuria González y Sonia Rodríguez, ese convenio pues daría más atracción a México, o sea, volvería más atractivo México para recibir inversión extranjera, y pues ya se adoptó esa convención, en este caso la doctrina, es decir, Sonia Rodríguez y Nuria González, coincide con lo que finalmente realizó el Estado mexicano en el 2018, si mal no recuerdo. México tiene dos movimientos en sentido contrario. Esto, continuando con la reflexión, los comentarios en torno a la política convencional, es decir, los criterios que sigue el Estado mexicano para ratificar tratados. México sí tiene dos movimientos en sentido contrario. Tiene una política convencional en favor del derecho uniforme, por eso adopta una multiplicidad de tratados en materia de derecho internacional privado. Y en el nivel interno o autónomo, pues tiene una regulación descentralizada, fragmentaria, en materia de derecho internacional privado. Y bueno, pasamos ahora a otro tema, también relacionado con las fuentes del derecho internacional, y cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional privado, tenemos que referirnos a cuatro organismos que se dedican a redactar normas de derecho internacional privado, que posteriormente, con el tiempo y habiendo consenso por parte de los estados, se convierten en fuente de derecho uniforme, es decir, se convierten en tratados. Entonces, para abundar sobre las fuentes del derecho internacional, hablaremos de la Conferencia de la Haya, que es un organismo europeo con sede en La Haya, como su nombre lo indica, Conferencia de La Haya, de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, UNCITRAL por sus siglas en inglés, que es un órgano especializado de las Naciones Unidas, de la ONU, y también del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, de origen italiano, fue fundado por el gobierno italiano. Y también hablaremos de la Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, CIDIPE. Esta CIDIP, pues se fundó en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en el marco del sistema interamericano, pues que funciona en el continente, ¿no? Que tiene órganos como la OEA, por ejemplo, que está integrada por los países miembros de la OEA, o sea, es decir, todo el continente excepto Cuba, porque Cuba fue expulsada en los años 60 por presiones de Estados Unidos, y después que triunfó la Revolución Cubana, pues Cuba prefiere seguir fuera de la OEA. Otros organismos del sistema interamericano, no relacionados directamente con nuestra materia, pues es la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, ¿no? Tiene una Asamblea General, la OEA, por ejemplo, tiene comités, tiene un comité jurídico que es relevante, ese sí, como ese comité relacionado a las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado. Dicho sea de paso, si tienen alguna pregunta, por favor me pueden interrumpir. Pueden levantar la mano o interrumpirme. Bueno, vamos a comenzar con la Conferencia de la Haya. Primero hay que decir que en La Haya, o sea en Holanda, la Haya es sede de varios tribunales. Entonces, cuando en la prensa se usa el término, yo lo he leído en la prensa, lo he escuchado también en conversaciones, que hablan del tribunal de La Haya, ¿no? Como si en La Haya hubiera solo un tribunal. Pues no, es sede de varios tribunales, o por lo menos ha sido sede de varios tribunales. Entonces, pero bueno, generalmente cuando hablamos del Tribunal de La Haya, se está haciendo referencia a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que es el máximo órgano judicial de la ONU. Pero bueno, en este caso, relacionado a derecho internacional privado, vamos a referirnos a la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya, pues, en primer lugar, es un organismo permanente. O sea, no es una conferencia como las conferencias que ocurren en una facultad, que se convoca a cierto día y un exponente, un expositor o expositora realiza una exposición. Pues no, no se refiere aquí, en este caso, a la Conferencia de La Haya, a eso, sino que se refiere a un organismo que se dedica a redactar normas de derecho internacional privado que eventualmente se convierten en convención, en tratados. Pues bueno, esta conferencia cuenta con un estatuto que se conoce como Estatuto de la Conferencia de La Haya. El estatuto, ¿qué es el estatuto de la Conferencia de La Haya? Pues es un tratado internacional. Eso es el estatuto de la Conferencia de La Haya, es un tratado. Es decir, que cobra vida esta Conferencia de La Haya por medio de un tratado internacional que se llama Estatuto de la Conferencia de La Haya. Pues México adoptó este estatuto, se adhirió a este estatuto, y uso el término adherirse porque México no participó en la redacción de ese estatuto, y todo estado que no participa en la redacción de un tratado, pues es adherente, o sea, se adhiere, se puede adherir después. Pues bueno, México se adhirió en 1986, y esta adhesión de México al Estatuto de la Conferencia de La Haya se interpretó como una ruptura con el aislacionismo. Una ruptura con el aislacionismo. ¿Qué deberíamos entender por aislacionismo? ¿Qué creen ustedes que querrá decir? Que al integrarse México a esta Conferencia de La Haya, rompió el aislacionismo. A ver, vamos con Fernanda L. Si tienes acceso a tu micrófono, si puedes participar. M. Fernanda L. N. Son sus iniciales de sus primeros, de sus apellidos, perdón. L. N. M. Fernanda L. N. Por chat, si prefieres por chat, si no tienes micrófono, pues adelante tu opinión. Fernanda, ¿qué querrá decir la lectura cuando afirma que México, al adherirse al Estatuto de la Conferencia de La Haya, rompió con el aislacionismo? No es pregunta de evaluación, sino, o sea, ¿qué idea te surge, ¿no? En lo que respondes, le vamos a darla por chat. Si prefieres responder por chat, Fernando, adelante. Y en lo que reflexionas y respondes, le vamos a dar la palabra a María M. Adelante. Sí, profesor. ¿Podría ser como ese apartamiento o esa no intervención en asuntos pues internacionales? Bueno, tú haces referencia al principio de no intervención, que es un principio que se estudia propiamente en el curso de Derecho Internacional Público. Los estados están obligados a no intervenir en los asuntos internos de otros estados. Si te entendí bien, a eso te estás refiriendo. ¿A eso te refieres? O sea, México no puede intervenir en los asuntos de Estados Unidos, Estados Unidos no puede intervenir en los asuntos de México. México no puede intervenir en los asuntos de Cuba, Cuba en los de México y así. O sea, al principio no intervención. Sí, podría ser como ese distanciamiento, o sea, que el país se puede aislar del resto. Sí, bueno, o sea, más bien lo que está queriendo decir la lectura es que cuando México ingresó a ese organismo, pues rompió con el aislacionismo, lo cual implicaba que estaba pues aislado, ¿no? No es que interviniese en los asuntos de otros estados, pero ¿qué te parece si le damos la palabra a Fernanda? Fernanda, adelante. Hola, profe, perdón por lo de hace ratito, pero es que se trabó el teclado y me desespera mucho. Está perdón, bien, es que estoy adelante. Desde la computadora. Como lo que había dicho de aislado, creo que se va más como que México va a compartir con la Conferencia de La Haya, que va a facilitar Por ejemplo, que decía mi compañera, bueno, lo que yo le entendí, a lo que usted le entendió, que dijo mi compañera, es que no iba a poder, como participar en las decisiones de Estados Unidos, algo así, por ejemplo, pero sí nos permitiría a nosotros no estar tan aislados y conocer la ¿cómo se dice? Pluralidad de sistemas jurídicos que pueden existir entre otros estados que también formen parte de esta conferencia. Entonces es como tener un antecedente o por lo menos una relación y ya no quedarnos nada más con lo que tenemos nosotros, que si bien está avanzado y está lleno de conocimiento y de ciertas actitudes, pues no nos hace mal como que saber de qué hacen los otros países a comparación de y saber, por ejemplo, en qué estamos bien o en lo que estamos fallando. Ah, ok, muy bien, pues sí. Pues dicho así en otros términos, digamos que al ingresar México al Estatuto de la Conferencia de La Haya, pues hicimos nuevos amigos, ¿no? Sí, y esos amigos, bueno, amigos, dicho en términos muy simplistas, por supuesto, antropomórficos, amigos que saben de derecho internacional, ¿no? Y los estados envían delegados a esa conferencia de La Haya, a ese organismo, y México va a enviar los suyos a partir de que ingresó a la conferencia de La Haya. Como por ejemplo la doctora Mancilla y Mejía, pues participó, tengo entendido, en algunos eventos que organizó la propia conferencia de La Haya, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido de que pues vamos a poder comparar nuestra legislación con otras legislaciones en el marco de la Conferencia de La Haya, es correcto, es ciertamente así. Y en relación a la otra sugerencia de que rompió con el aislacionismo, que lo relacionaron con la no intervención, no necesariamente se refiere a eso, la lectura, o sea, no se está refiriendo a que no debamos intervenir en los asuntos internos de otros estados, como no debemos, ¿no? Porque es una obligación internacional y en nuestra propia constitución es una obligación constitucional. Se refiere más bien a que México llevó una política ya también llamada territorialista. En este caso, Nuria y Sonia le llaman aislacionista. O sea, que México se negó por mucho tiempo a entrar a organismos como la Conferencia de La Haya. Y en los 80s, en los años 80s, pues hubo una apertura, o sea, fue el comienzo de una gran apertura de parte de México a lo que pues después se comenzó a llamar globalización, ¿no? Como todos esos organismos multilaterales, sobre todo aquellos relacionados con el comercio, que no es el caso específico de la Conferencia de La Haya, pero como la Conferencia de La Haya regula temas o elabora convenciones para regular temas relacionados con el derecho internacional privado, y el derecho internacional privado tiene que ver con el flujo jurídico internacional, sea de adopción internacional, sea sucesiones internacionales, sea divorcios, cuando está involucrado más de un estado, en fin, una variedad de temas, ¿no? Que están relacionados con el derecho internacional privado, hacer llegar documentos judiciales de un país a otro, en fin, todo eso, con todo eso se relaciona la Conferencia de La Haya. Pues bueno, gracias por sus participaciones. Pues abundando con la Conferencia de La Haya, pues repito, es un organismo permanente, es un organismo internacional. La función, su tarea, ¿a qué se dedica? Pues busca la unificación progresiva de las normas del DIPRI, del Derecho Internacional Privado, DIPRI. Es decir que pues sus expertos se dedican a pensar cómo se puede unificar cada vez más el derecho internacional privado. Su trabajo, se abren comillas, se orienta a codificar asuntos concretos. Esto implica que prefiere, pues sí, codificar asuntos concretos, ¿no? Adopción, emplazamientos, exhortos, derecho extranjero, qué debe entenderse por derecho extranjero, cómo hacerse del conocimiento formal, ¿no? Del derecho extranjero, qué reglas deben tener una sentencia para ser reconocida en otro estado, en fin. O sea, codificar asuntos concretos y no temas genéricos, no temas generales. Un tema genérico de derecho internacional privado puede ser, pues en un solo tratado de derecho internacional privado vamos a regular todos los temas del DIPRI, ¿no? Vamos a regular competencia civil internacional, derecho aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, y exhortos y cartas rogatorias, ¿no? O sea, la cooperación procesal internacional. Pues no, la Conferencia de la Haya prefiere mejor temas muy concretos y específicos. Se abren comillas, procura evitar la problemática del reenvío, ya que formula la remisión a los ordenamientos jurídicos refiriéndose a las normas materiales y no a las conflictuales, se cierran comillas. ¿Qué es el reenvío? El reenvío es cuando, digamos que un juez o una jueza le llega un caso, digamos que se tiene que pronunciar sobre el estado civil de una persona que vive en Nicaragua. Digamos que un juez o jueza panameño se tiene que pronunciar sobre el estado civil de un nicaragüense que está residiendo en Panamá, ¿no? Y al revisar su norma, el juez o jueza panameña se da cuenta que debe remitirse a la ley de Nicaragua, ¿no? Y la ley de Nicaragua, a su vez, se da cuenta el juez o jueza panameña, panameño o panameña, que la ley de Nicaragua le remite otra vez a su ley panameña. Es un caso que vamos a analizar con cierto detalle más adelante. Pero bueno, a esa situación, de cuando un juez recibe un caso y revisa su norma de conflicto y lo remite a otro estado, eso se llama remisión. Si ese otro estado, por ejemplo, la ley nicaragüense, te reenvía a tu ley panameña, eso se llama reenvío en primer grado. Pero si ese nicaragüense, en lugar de residir en Panamá, reside en Ciudad de México, va a revisar su norma, la jueza panameña, se va a remitir a la ley nicaragüense, la ley nicaragüense lo va a reenviar a la ley mexicana. Y eso sería el reenvío en tercer grado. Pues eso es el reenvío. Y el reenvío es una situación del derecho internacional privado que no le gusta a los privatistas, a los internacionalistas expertos en derecho internacional privado, porque genera incertidumbre jurídica, puede generar incertidumbre jurídica. Y al momento se acepta el reenvío porque es un mal necesario, pero solo hasta el segundo grado. O sea que si la ley mexicana remitiese a una ley distinta todavía, pues eso ya no sería admisible, porque sería un reenvío en tercer grado. El límite es el reenvío en segundo grado. Pues bueno, la Conferencia de la Haya procura evitar la problemática del reenvío. La fórmula que encuentra la Conferencia de la Haya es remitir a ordenamientos jurídicos refiriéndose a las normas materiales, no a las normas de conflicto. ¿Qué es una norma de conflicto? Una norma de conflicto es aquella norma que se encuentra en un país, en un estado, en un ordenamiento jurídico que te remite o te puede remitir a otra ley, a otro derecho, ¿no? Extranjero, como el ejemplo que les di. Y una norma material se le llama así a las normas sustantivas que están contenidas por ejemplo en una convención que da respuesta directa a un conflicto de derecho internacional privado. La respuesta que da una norma de conflicto es una respuesta indirecta. Por ejemplo, como les mencioné hace un momento, la jueza panameña revisa su ley, le remite a la ley nicaragüense, y si se aplica a la nicaragüense, pues eso es remisión y es una solución indirecta, porque te está remitiendo a otro derecho, por eso es indirecta. Y una norma material es una solución directa. Lo vamos a analizar, no obstante, más adelante. ¿Qué más podemos decir de la Conferencia de la Haya? Pues se limita la excepción del orden público. ¿Qué es una norma de orden público? La lámina misma dice, pues son normas esenciales, fundamentales del derecho interno. Una norma esencial y fundamental generalmente tiene que ver con patria potestad, con definición de matrimonio, también con las normas penales, pues las normas constitucionales, pues también son normas fundamentales. Pero tal vez los dos ejemplos más claros que directamente se relacionan con nuestra materia, derecho internacional privado, es lo que tiene que ver con patria potestad y con matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hoy día, por ejemplo, en la Ciudad de México, y gracias también al Poder Judicial, pues cada vez más se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo cual es correcto, eso va en beneficio del derecho internacional de los derechos humanos, eso es un ejercicio del derecho a la libre personalidad, el desarrollo de la personalidad, que es un derecho. O sea, si yo me quiero casar con una persona de mi sexo, pues tengo el derecho de hacerlo, ¿no? Y así las personas tienen ese derecho. Pues bueno, antes de que se admitiera ese derecho, que en la Ciudad de México es muy claro, ese derecho, no así en otras entidades de la República, Baja California, donde soy yo, no está permitido en el Código Civil. La definición de matrimonio tiene una definición heterosexual, estrictamente heterosexual. Espero que cambie pronto para que Baja California esté acorde, ¿no?, su Código Civil con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, en Baja California no se admite el matrimonio de personas del mismo sexo. Esa es una norma de orden público. ¿Qué tal si llega una pareja de la Ciudad de México, casada en la Ciudad de México, una pareja ambos del mismo sexo o ambas del mismo sexo, y quieren reconocer o realizar actos jurídicos en Baja California? No sé, quieren reconocer su matrimonio en Baja California. Bueno, en realidad sería, tal vez sería mejor un ejemplo de una pareja de extranjeros, ¿no?, que quieren que se hayan casado, no sé, en Europa, en Holanda, por ejemplo, y vienen a Baja California y quieren reconocer su matrimonio, y no pueden hacerlo porque allá el Código Civil dice que es una definición heterosexual. Pues bueno, eso es una norma de orden público en el caso de Baja California. Y en el caso de la Ciudad de México, la norma de orden público es que se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso es una norma de orden público. ¿Cuál es la consecuencia de una norma de orden público que impide la aplicación del derecho extranjero? En el ejemplo que les daba, una pareja de extranjeros, de europeos casados en Holanda, por ejemplo, ambos del mismo sexo o ambas del mismo sexo quieren reconocer su matrimonio en Baja California, pues Baja California tiene una norma de orden público que define el matrimonio como personas del mismo sexo, perdón, de distinto sexo, ¿no? O sea, una definición heterosexual. Tendrían que ir al Poder Judicial, esa pareja, para ordenarle al juez civil, del juez de lo civil en Baja California, para que se haga el registro y el reconocimiento de ese matrimonio de dos personas del mismo sexo. Pero en principio el juez civil no lo admitiría porque tiene la limitante en su Código Civil. Pero bueno, si va al Poder Judicial, seguramente lo logrará. El Poder Judicial seguramente ordenaría el reconocimiento de ese matrimonio. Pues bueno, una norma de orden público, por ejemplo, es la definición del matrimonio. Otra norma de orden público que acaba de aprobarse en todo el país, en todo México, afortunadamente, es la prohibición del matrimonio de menores de edad. Es una regla que protege a las niñas menores, o sea, las que no han alcanzado mayoría de edad, porque si una niña menor de 18 años contrae matrimonio, se presume que eso es abuso infantil, ¿no? Y por ese motivo se extirpó de nuestra legislación, tanto federal como local. O sea, ya no existe una norma en derecho mexicano, ni a nivel de entidades federativas, ni a nivel federal, no existe una norma que permita el matrimonio de menores de edad. Antes lo que ocurría es que se permitía con un permiso de los que ejercían la patria potestad. Adelante, Daniela. Buenas tardes, profesor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ay, no sé qué artículo, en el tercero, si no estoy mal, dice que cualquier cultura puede hacer lo que esté, o sea, lo que fuera que preserve su costumbre o su cultura. Ajá, o sea, por ejemplo, es muy común que pues a las niñas o adolescentes pues las vendan, ¿no? En ese tipo de culturas de alguna manera. Y eso sí está permitido todavía, o sea, que les permiten hacer lo que sea dentro de su costumbre. Entonces, no sé. Antes de responderte, le vamos a dar la palabra a Perla, Janet. Perla, adelante. Sí, profesor. ¿Sí se me escucha? Sí, te oigo. Ok. Creo que a lo que mi compañera se refiere va relacionado con el artículo 2 de la Constitución, en donde dice que el derecho de los pueblos indígenas tiene libre determinación, que se ejercerá bajo cierto marco, ¿no? Porque tengo entendido, por otro lado, que es que sí pueden llevar a cabo sus costumbres, tradiciones, ese tipo de asuntos, siempre y cuando no violente, por ejemplo, los derechos humanos o estén bajo cierto, o bajo ciertas normas. Sí, bueno, la pregunta es, ¿qué tal si en una comunidad indígena, de pueblos indígenas, se ocurre un matrimonio de una niña menor de edad al interior de su comunidad? Eso, la discusión ahí podría ser si eso está bien, eso está mal, ¿no? O sea, se puede hacer una valoración. Lo que no podría ser un matrimonio de una niña con un adulto es reconocer ese matrimonio. O sea, ese matrimonio es inválido de pleno derecho en México porque no hay entidad federativa, ni Oaxaca. De hecho, Oaxaca fue de las primeras que extirpó de su legislación la permisión del matrimonio de niñas, ¿no? O menores de edad. Pero es una norma que protege a las niñas. Entonces, si bien México se reconoce en su constitución como un estado pluricultural, ¿no? Que fue un logro pues motivado en gran parte por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por el movimiento neo-zapatista surgido en 1994, bueno, surgido a la palestra pública con el movimiento armado del que estalló el 1 de enero del 94, pues se modificó la constitución y nos reconocimos como un estado, como una sociedad pluricultural, lo cual es muy positivo, lo cual es muy favorable. Pero bueno, el derecho indígena, que está cada vez adquiriendo más conocimiento, hay expertos, expertas, hay una profesora de la Facultad de Derecho que está organizando, estaba coordinando con la Facultad de Derecho la organización de la maestría o un diplomado en derecho indígena, ¿no? Que antes le llamábamos de usos y costumbres, pero como eso es discriminatorio, pues hemos ido aprendiendo los propios abogados, las abogadas, a comenzar a usar el término derecho indígena, que es lo propio, es lo correcto. Pero bueno, en concreto, la respuesta a la pregunta, ¿puede un pueblo indígena, una comunidad indígena, conforme a derecho indígena, contemplar el matrimonio de niñas menores de edad? Pues sí, eso puede ocurrir, o sea, en los hechos eso puede ocurrir, de hecho ocurre, ¿verdad? Pero eso no implica que pueda reconocer ese matrimonio, porque es una figura que se conoce, ya usando un término más técnico en derecho internacional privado, como institución desconocida. ¿Qué es una institución desconocida? Es aquella institución desconocida no en términos de epistemología, o sea, de conocimiento, no que la ignoremos, ¿no? O sea, es desconocida porque no existe, o sea, es institución inexistente en el ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, en concreto, aunque pueda ocurrir ese matrimonio de una niña menor de edad en una comunidad indígena, eso no implica que pueda reconocer ese matrimonio de forma legal. El año pasado, yo tuve una alumna, de hecho de Baja California, o sea, paisana mía, ella es de un pueblo indígena, de un grupo étnico, y ella expuso en clase, que muy buena alumna, por cierto, o sea, hizo muy buen trabajo en su ensayo para evaluación. Ella expuso en clase que lo que están haciendo ahora las niñas, por lo menos de su comunidad, y ella tenía conocimiento que de otras comunidades también, lo que están haciendo es que en lugar de casarse con adultos, o sea, siendo niñas, prefieren irse al DIF. O sea, se van al DIF, dicen, no, pues no me quiero casarme, mejor me voy al DIF. O sea, como una forma de refugio, ¿no? De protección para no casarse menores de edad. O sea, no siendo niñas, no casarse con un adulto. Porque, bueno, generalmente son niñas, ¿no? O sea, esa norma protege a las niñas. Entonces, en concreto, ese matrimonio es inválido, no importa que sea en una comunidad indígena. Puede ser que ocurra, ¿no? De hecho, sí ocurre. Generalmente, cuando hablamos de venta de niñas para matrimonio, hablamos de los pueblos indígenas y hay que tener cuidado porque eso puede ser un prejuicio, ¿no? O sea, no digo que no ocurra, lo que quiero decir es que no ocurre solamente en pueblos indígenas, también ocurre, de hecho ocurre también en comunidades de clase alta, muy alta, blancas, o sea, matrimonios de pues sí, de clase alta, o sea que la hija de el empresario tal, pues es no vendida, pero pues como que hay una especie de inducción, ¿no? Para generar ese tipo de matrimonio. Pero bueno, espero haberte respondido, Daniela. Sí, profesor, gracias. Ok, pues bueno, volviendo a la norma de orden público, en resumen, recapitulando, una norma de orden público es, por ejemplo, la prohibición del matrimonio de niñas menores de edad, bueno, menores de edad, aunque esa norma está enfocada para la protección de niñas, porque si hay un matrimonio de una niña menor de edad, pues hay presunción de abuso infantil. Otro ejemplo de norma de orden público es la definición de matrimonio, si se admite matrimonio homosexual o solamente se admite matrimonio heterosexual. ¿Cuál es la consecuencia de una norma de orden público? Vamos a suponer que una pareja de extranjeros, ella menor de edad, se casó, no sé, en otro, desconozco si en algún otro país se permite eso, ¿no? Pero supongamos, no sé, Guatemala o Centroamérica, en algún país de Centroamérica, si se permite ese matrimonio de una niña menor de edad y quieren reconocer ese matrimonio en México, pues será imposible porque para México afortunadamente ya es una norma de orden público. Pues bueno, las normas de orden público son normas que impiden la aplicación del derecho extranjero. A veces es bueno, como en el caso de la prohibición de matrimonios infantiles, del matrimonio infantil, a veces es bueno porque pues se permite, ¿no?, el matrimonio de personas del mismo sexo, o puede ser malo porque puede ser que la norma de orden público impida el matrimonio de personas del mismo sexo, violando el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Pero en lo que atañe a derecho internacional privado, es una norma que impide el flujo jurídico internacional, o sea, impide la aplicación de un derecho extranjero. Pero pues no vamos a poder renunciar a ese tipo de normas para la protección de normas que se consideran muy importantes en una sociedad. Por ejemplo, repito, estos dos ejemplos yo creo que son muy buenos. Prohibir el matrimonio infantil es una norma que afortunadamente existe en México y es muy importante para la sociedad mexicana. Tan es así que la extirpamos apenas el año pasado de nuestro sistema jurídico, convirtiéndose en una norma, en una figura que se conoce técnicamente como institución desconocida, o si quieren llamarle inexistente. Desconocida no porque la ignoremos, así sabemos que existe, pero es desconocida para el ordenamiento jurídico mexicano. Fue conocida para el ordenamiento jurídico mexicano antes del 2021. Después del 2021 es desconocida. Bueno, y en relación a, continuando con la conferencia de La Haya, dice la lectura, y creo que dice bien, debe interrelacionarse con otros foros. Por ejemplo, debería tener mayor comunicación, dice la lectura, con la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, CIDIP, evitando de esta forma, o sea, si hay una comunicación, conferencia la haya, CIDIP, de esa manera, con esa comunicación, con esa coordinación, pues se evita duplicar esfuerzos, ¿no? Se evita redactar dos convenciones sobre un mismo tema. Y además se comparte experiencia, se puede compartir experiencia. La lectura le llama, califica a la conferencia de La Haya como un foro universal. Yo pienso que eso es una exageración. Digo, a mí me cae muy bien Nuria, fue parte de mi sino de doctorado, le tengo aprecio, le tengo admiración, pero en este caso estoy en desacuerdo. Tal vez podríamos llamarle pues un foro de aspiración meta europea, ¿no? O sea, que supere el ámbito europeo. Y sí, sí ha superado el ámbito europeo, porque México, por ejemplo, forma parte de la conferencia de La Haya. Pero yo reservaría el término de foro universal para aquellos foros que emanan de la ONU. Y bueno, hablando de la ONU, hablaremos ahora de UNCITRAL, de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional. Aquí el término que usa este organismo es el mercantil. Y el mercantil tiene que ver con nuestra disciplina, con derecho internacional privado. Pues sí, sí tiene que ver con nuestra materia, por ejemplo, contratos internacionales en materia mercantil. La definición de contrato internacional puede ser un tema relacionado. Pues bueno, UNCITRAL, por sus siglas en inglés, creo que es más fácil pronunciar UNCITRAL, ¿no?, que es el UNCMI, pues es la Comisión, repito, de Derecho Mercantil Internacional de la ONU. Es un foro especializado de la ONU. Cuando hablamos de especializado, pues es que tiene expertos, grupos de trabajo, se reúnen periódicamente, estudian temas. Entonces es un organismo especializado. Desde su fundación en 1996 ha desempeñado, dice la lectura, un papel importante en el desarrollo jurídico del comercio internacional. Ha redactado convenciones que tienen relevancia internacional. ¿Qué hace la UNCITRAL? ¿Qué hace la CENUTMI? Pues redacta convenciones, eso es lo que hace, redacta cláusulas, redacta normas. Otra función que tiene la UNCITRAL es redactar guías modelo, muchas veces llamadas leyes modelo, pero pues no son leyes, ¿no? Son guías, mejor llamadas guías legislativas, es decir, documentos que contienen cláusulas, redacción de cláusulas que redactaron expertos, o sea, se presume que lo mejor de lo mejor redactó esas normas, y ya los estados deciden si adoptan o no adoptan una guía legislativa. En México tenemos dos ejemplos que están ahí en la lámina. Al final, más adelante, ahí en esa misma lámina, en esta misma lámina, de guías legislativas que incorporamos a nuestro Código de Comercio. Uno es sobre arbitraje y el otro es sobre comercio electrónico. Pues bueno, la UNCITRAL, les decía, elabora guías modelo, elabora borradores de convenciones que tienen por función o que buscan o que pretenden estas guías legislativas, estos drafts o borradores de convenciones que buscan la armonización, buscan la unificación del derecho mercantil internacional. Otra cosa que hace la UNCITRAL es que, pues, también, al igual que la Conferencia de La Haya, tienen la misma función. De hecho, todos tienen la misma función, buscan la uniformidad, la armonización, la uniformidad de las normas del DIPRI. Pues UNCITRAL no es la excepción y busca la unificación, la uniformidad progresiva del derecho mercantil internacional. Y como les dije, pues hay dos ejemplos en que México adoptó guías, dos guías legislativas, dos guías legales elaboradas en el marco de UNCITRAL, que son el arbitraje comercial y el comercio electrónico, que incorporamos a nuestro Código de Comercio. Ahora entramos a UNIDROIT. UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado. De hecho, pues es por su acrónimo, ¿no? Hace referencia al derecho, droit, o sea, en francés, digo yo no sé francés, ¿no? Pero pareciera hacer alusión a la uniformidad del derecho internacional privado, ¿no? Repito, este es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Este instituto, pues, es otro organismo internacional. Fue fundado por Italia, el gobierno de Italia, en 1924. Apenas 2 años tuvo la gran, bueno, gran no porque sea muy buena, sino porque fue muy impactante o relevante la marcha hacia Roma que dirigió Benito Mussolini y que, pues, desembocó en la formación de ese movimiento tan nefasto, tan perjudicial a la humanidad como fue el fascismo. Pues bueno, fue fundado por el gobierno italiano en 1924, en ese contexto político, solo por mencionar el contexto político en el surgimiento del fascismo. No estoy diciendo que sea un organismo fascista este UNIDROIT, no estoy afirmando esto, estoy diciendo nada más que haciendo alusión al contexto histórico. Pero bueno, fue fundado por Italia, 1924, después de la Primera Guerra Mundial. Apenas tenía, pues, 6 años de haberse terminado formalmente, digamos, u oficialmente la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué objeto se fundó este instituto? Yo creo que es el más antiguo instituto, de hecho, de los cinco que estamos mencionando. Este es el más antiguo, que tiene vida todavía y que tiene relación con el derecho internacional privado. Pues bueno, su objeto es estudiar problemas del DIPRI. Y también nace con el objeto de coordinar legislaciones de los estados, especialmente europeos, mediante la creación de normas uniformes, entendiéndose por normas uniformes, pues la elaboración de tratados. También derecho uniforme lo integran no solo los tratados, sino las guías legislativas. Como ya les dije, dos ejemplos de un citral de guías legislativas que adoptó México fue la guía legislativa de arbitraje comercial y la guía legislativa sobre comercio electrónico. Pues las cláusulas que ustedes ven, las normas que ustedes ven en el Código de Comercio de esos temas, arbitraje y comercio electrónico, fueron elaboradas en el marco de un citral. Pues bueno, en UNIDROIT también elabora no solo borradores de convenciones, sino también guías legislativas. Las guías legislativas también se consideran que forman parte del llamado derecho uniforme, porque tienden a uniformar la regulación en materia de DIPRI. O sea, si México incorporó una guía legislativa en materia de arbitraje comercial y otro estado la incorpora también, pues hay uniformidad en la regulación de México y uniformidad en el país que también haya adoptado la guía legislativa que elaboró UNCITRAL. De esta manera hay uniformidad. Bueno, UNIDROIT nace como un organismo intergubernamental y los lazos entre la Liga de las Naciones Unidas, que es el antecedente de la ONU, y UNIDROIT, este Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, se volvieron estrechos. O sea que la Liga de las Naciones, antecedente de la ONU, tuvo una relación estrecha con UNIDROIT. Relaciones que se deterioraron cuando Italia abandonó la Liga de las Naciones a iniciativa de Benito Mussolini. Dicho sea de paso, un breviario cultural, les recomiendo una novela sobre biográfica, es novela, pero bueno, es biográfica, o es una biografía novelada, si quieren llamarla así, de Benito Mussolini, que se llama M, el hijo del siglo, así, M, el hijo del siglo. Yo leí el primer volumen, van a ser varios volúmenes, y ya tengo pendiente de leer el segundo volumen. Y bueno, se los recomiendo, es un autor italiano, relativamente joven, si no me equivoco. Ganó premios, ha ganado premios esa novela en Italia y a nivel internacional, tengo entendido, o si mal no recuerdo. Bueno, UNIDROIT no es un foro tan relevante para México, porque México ha ratificado solamente una convención que emanó de UNIDROIT, que es la Convención sobre Representación en la compraventa internacional de mercancías. Es una convención redactada en 1983, pero no ha entrado en vigor. ¿Por qué no ha entrado en vigor? Pues porque las convenciones que se redactaron en el marco de la ONU cobraron mayor relevancia, mayor importancia que esta convención que elaboró UNIDROIT. Bueno, hasta el año pasado no había entrado en vigor, no he revisado en este año si haya entrado en vigor o no, pero bueno, no es muy relevante UNIDROIT para México. Repito, solo ha ratificado una convención, y esa convención, por lo menos hasta el año pasado, no ha entrado en vigor. Bueno, esa convención no ejerce influencia a nivel internacional, pesa más la convención sobre la misma materia, o sea, compraventa internacional de mercancías, emanada de UNCITRAL, como ya les había dicho. Bueno, luego tenemos la CIDIP, la Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, CIDIP. Bueno, esta CIDIP pues es nuestro organismo regional, es el más cercano a México, a nosotros, pues puesto que ocurre en este continente. Los tres anteriores, dos de ellos son europeos y uno de ellos es de la ONU. Y el de la ONU se refiere a mercantil, ¿no? Propiamente al mercantil. Y ahora el organismo que más propiamente se relaciona con nuestra materia, con nuestra disciplina, con DIPRI y con nuestro continente, pues es la CIDIP. Bueno, la CIDIP es un foro regional interamericano. Este foro regional interamericano pretende, busca, tiene por objetivo también, al igual que los otros tres que hemos comentado, busca unificar el derecho internacional privado. ¿Cómo busca este objetivo? ¿Cómo pretende lograr este objetivo? Pues a través también de la elaboración de borradores de convenciones. Hay una multiplicidad de convenciones que elaboró CIDIP, se elaboraron en el marco de la CIDIP. Un ejemplo ya se los di en láminas anteriores, que es la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. La CIDIP, este foro regional interamericano, ha logrado unir varias familias, básicamente dos familias, el sistema anglosajón, o del common law por su término en inglés, y el romano germánico o del civil law por su término en inglés, ¿no? El civil law, el del common law y el civil law, es decir, une dos familias jurídicas, la CIDIP, este foro. Bueno, pues la CIDIP, las Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado en el marco interamericano, se fundamenta en la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que actualmente vive una crisis muy severa, una crisis de credibilidad, sobre todo porque el actual secretario general de la OEA, mi tocayo Luis Almagro, pues tuvo un papel muy, muy perjudicial para la democracia boliviana en el marco del golpe de Estado que dirigieron los militares bolivianos en contra de Evo Morales, ¿no? Afortunadamente se convocaron nuevas elecciones y ganó por una mayoría arrolladora el movimiento democrático dirigido por Evo Morales. Actualmente el presidente es Luis Arce, que fue ministro en el gobierno de Evo Morales, ¿no? El movimiento que ganó pues fue el movimiento al socialismo, más así se llama el movimiento de Evo Morales. Pues bueno, pero bueno, en relación al CIDIP, la CIDIP se fundamenta en la Carta de la OEA. Mi comentario sobre la crisis de la OEA fue un simple breviario o comentario contextual. Pero bueno, la CIDIP se fundamenta en la Carta de la OEA, que establece el Comité Jurídico Interamericano en sus artículos 99 a 105 de la Carta de la OEA, que tiene por función codificar el derecho internacional y estudiar la posibilidad de uniformar, armonizar las legislaciones de los distintos países que integran el sistema interamericano, entre ellos México. Esta tarea que realiza la CIDIP, o sea que el objetivo o la función que tiene el Comité Jurídico Interamericano es la armonizar legislaciones de los países. Y en el marco de, o en relación a el derecho internacional privado, pues para eso se crea la Conferencia Interamericana, la CIDIP, para esa armonización. O sea, ¿quién materializa esa función de uniformar y armonizar legislaciones de los países interamericanos? Pues se concretiza, se materializa a través de las CIDIP. Esta tarea la realiza a través de conferencias especializadas, CIDIP, que son reuniones intergubernamentales que materializan la cooperación interamericana. Hasta el momento se han realizado 6 conferencias especializadas, desde el año 2000 o un poco antes, ahora lo vamos a ver en las siguientes láminas. No se ha convocado una nueva conferencia interamericana de Derecho Internacional Privado. Es decir, que llevamos como 20 años sin una convocatoria de esta CIDIP. No sé, o sea, con los cambios tan vertiginosos que ha habido en materia tecnológica, por ejemplo, telecomunicaciones, aún así no se ha convocado nuevas conferencias interamericanas. Es probable que el motivo, me aventuro a pensar o a decirlo así como hipótesis, que el motivo de que no se hayan convocado nuevas conferencias interamericanas es que hay una disputa política en el continente o en el subcontinente entre, pues vamos a llamarle ¿cómo le podríamos llamar? ¿No? Unos son posneoliberales y otros son neoliberales, ¿no? O sea, me refiero a gobiernos que dirigen distintos estados. En estos momentos México, por ejemplo, sería un gobierno post-neoliberal. Colombia hace unos días dejó de ser un gobierno neoliberal y pasó a ser un gobierno post-neoliberal. Chile, relativamente hace poco, aunque fracasó la referéndum a la nueva constitución, pues dejó de ser un gobierno neoliberal para convertirse en uno post-neoliberal. Algunos analistas dicen que sigue siendo un gobierno neoliberal, otros dicen que no es un gobierno neoliberal, pero bueno, no es un gobierno pinochetista. Pero bueno, pienso yo que uno que fue posneoliberal con Lula y ahora volvió a ser neoliberal, pues es Brasil. En octubre, en unos días más, serán las elecciones en Brasil y se espera un triunfo, quizás en primera vuelta, no lo sabemos, del candidato del Partido del Trabajo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Pero bueno, lo que quiero decir es que tal vez el motivo por el cual no se ha convocado una nueva conferencia interamericana sobre derecho internacional privado son estas disputas entre gobiernos neoliberales y post-neoliberales. Es una hipótesis. Bueno, en sus inicios la CIDIP se planteó la gigantesca tarea de codificar temas globales, genéricos, eso que no quiso hacer la conferencia de La Haya de forma muy inteligente, pues sí lo quisimos hacer en el marco interamericano. O sea, codificar temas muy globales. O sea, es decir, que en el sistema interamericano tenemos una convención que regula los principios del derecho internacional privado. El tema de la institución desconocida, el tema de las normas de orden público, el tema del reenvío, en fin, todos los temas relacionados con derecho internacional privado, los principios rectores que deben regularlo, fue codificado en el sistema interamericano. Posteriormente nos dimos cuenta en los interamericanos, en el sistema interamericano, que es mejor plantearse tareas más modestas, o sea, no intentar codificar todo de un solo de una sola vez. Y bueno, aquí tenemos esta lámina, es un resumen de los temas que tomado de la lectura, ustedes lo pueden ver en la lectura, esto es un resumen. Vamos a ver qué temas se han abordado de derecho internacional privado desde la primera CIDIP hasta la última, que fue el 2012. Así son 20 años, ya son 20 años de la última convocatoria a una CIDIP, a una conferencia interamericana de derecho internacional privado. Bueno, la primera fue en 1975 en Panamá. ¿Cuáles son los temas que se abordaron en, la CIDIP 1 en Panamá en 1975. Pues se adoptaron normas o se redactaron normas o se abordó el tema de las normas conflictuales, que yo le llamo derecho aplicable, que es uno de los pilares del DIPRI, normas conflictuales en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Es decir, ¿cuál es el derecho que debe aplicar para una letra de cambio que se encuentra en flujo jurídico internacional? O sea, que de, no sé, una letra de cambio que les gusta, que se endosó en... que una letra de cambio que se elaboró en México y se endosó pues, en Argentina, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las normas que debiesen regir? También se abordaron temas sobre normas conflictuales en materia de cheques. Actualmente con la tecnología de hoy, el dinero plástico, pues no conozco a alguien que siga usando cheques. Tal vez sí se siga usando, no lo sé. Pero bueno, hace muchos años, ¿no? Como 10 años que no veo a alguien elaborando un cheque. Pero bueno, en el 75 pues sí era un documento relevante de derecho internacional privado, el cheque. Pues también se elaboraron, se redactaron, se reflexionaron, se discutieron normas conflictuales, o sea, derecho aplicable en materia de cheques. Otro tema abordado en el 75 es sobre arbitraje comercial internacional. Pues el arbitraje, ¿por qué comenzó desde los años 70 a proliferar cada vez más, a cobrar cada vez más importancia el tema del arbitraje? Porque es una forma más expedita, según entienden las grandes empresas, de resolver conflictos. Y mientras menos tiempo se invierta en resolver un conflicto, que en lugar de llevarlo a un tribunal, pues mejor lo resuelvo a través del arbitraje, ¿no? Y eso beneficia el flujo de las mercancías, beneficia el flujo jurídico internacional y beneficia pues el sistema capitalista en el cual vivimos a nivel mundial, ¿no? Hasta China, que es un país comunista, hasta o socialista de mercado, ¿no? Hasta los cubanos también, que llevan, según de acuerdo a su propia constitución, tienen un sistema de carácter socialista. Todos vivimos en el sistema capitalista, sean países como Cuba o China o no, o como México, ¿no? Que sin duda vivimos es un sistema mundial. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Otro tema, además del arbitraje que se abordó en la CIDIP, pues son los exhortos o cartas rogatorias sobre recepción de pruebas en el extranjero. Es decir, cómo hacer para... ¿cuáles son las reglas que debe llevar una solicitud? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Son juezas o son juez? ¿Son jueza o juez en México y deben recabar una testimonial? ¿Qué les gusta en, no sé, en Honduras, en Argentina, en Brasil? Pues, ¿qué hacer para recabar esa prueba, ¿no? En el extranjero? Pues eso se abordó en Panamá en 1975. Otro tema que se abordó en 1975 es el régimen legal de poderes. ¿Qué les gusta? ¿Qué les parece que ustedes elaboren un poder? No sé, tal vez son empresarios, o un empresario desea realizar actos jurídicos en otro país y para ello nombra a su abogado de confianza, a su despacho de confianza, y en el despacho que tiene de confianza, pues encomiendan, acomisionan a un abogado, abogada, y le otorgan poderes para X cosa, ¿no? Tal vez sea un poder especial o tal vez sea un poder general. Bueno, ese poder elaborado, otorgado, mejor dicho, en México, ¿podría hacerse valer en Guatemala? ¿Podría hacerse valer en Argentina? Pues sí, sí se puede. Para ello podemos recurrir a esta convención elaborada en el marco de la primera CIDIP. A ver, vamos a hacer una... una pequeña pausa. Hay 21 compañeros conectados. A ver si pudiesen poner sus emoticones, por favor, nada más para saber que están aquí. Sí, mejor levantar la mano, mejor, que esa sí se queda en pantalla. pues la mayoría, hay varios que no levantan la mano. Los que no levantan la mano, a ver si pueden levantar la mano. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que no levantan la mano. ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Ya, gracias, gracias. Bueno, la segunda CIDIP. Adelante, Fernando. Ah, bueno, ya. Era parte del ejercicio hace un momento, me parece, ¿no? Ok. Sí, perdón, profesor. Sí, adelante, está bien. Bueno, la segunda CIDIP fue en Montevideo, 4 años después de Panamá, en 1979, Montevideo, Uruguay. ¿Cuáles temas se abordaron? Se continuó con el tema de los cheques, conflicto de leyes en materia de cheques. Es un tema que continuó en Montevideo. Otro tema abordado es el conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles. Este es nuevo. ¿De qué sirve elaborar normas que tengan que ver con conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles? Eso sirve para, por ejemplo, si una sociedad mercantil se constituyó en Argentina, realiza actos jurídicos en México se controvierte la existencia legal de esa sociedad mercantil constituida en Argentina, pues esta convención nos da las reglas para saber si esa sociedad mercantil existe legalmente. Básicamente la regla consiste en acudir al derecho argentino, en el ejemplo que doy, para conocer las normas de su constitución, o sea, probablemente, aunque puedan ser similares las reglas en Argentina a las mexicanas, pues es probable que haya algún requisito que tenga Argentina y que no exista en México, ¿no? Pero bueno, para saber si existe legalmente esa sociedad, en este ejemplo hipotético, pues hay que recurrir al derecho argentino. Si esa sociedad mercantil que realiza actos en México se controvierte su existencia legal, pues hay que acudir al derecho argentino para saber si existe o no existe legalmente. Pues bueno, de este tema se abordó en la CIDIP 2, Montevideo, 1979. Otro tema es la definición de domicilio de personas físicas. ¿Qué debe entenderse por domicilio de personas físicas? Pues para saberlo hay que recurrir a la convención. O sea, si tiene que vivir 6 meses en un lugar, o residir, ¿no? 6 meses en un lugar, 6 meses o más en un lugar. Que debería entenderse por residencia, ¿no? Generalmente hoy el punto de contacto que más se utiliza no es tanto el domicilio. Bueno, el domicilio sí, para, por ejemplo, cuando se acude a tribunales, ¿no? Cuando hay un procedimiento, pues se da un domicilio donde se reciben notificaciones. Aunque ya con todo el tema del gobierno electrónico y los juicios electrónicos, eso va cambiando paulatinamente. Pero bueno, entonces en el 79 se dio una definición de domicilio de personas físicas. Otro tema abordado en Montevideo en 1979 es la ejecución de medidas provisionales. Pues no sé, o sea, embargos que les gusta como medida, bueno, un embargo no, pues sí, un embargo, una medida cautelar, ¿verdad? O sea, ejecución de medidas provisionales, pues se abordó en la CIDIP 2 en Montevideo, 1979. Otro tema, normas generales del derecho internacional privado. Fuimos muy ambiciosos en Montevideo, Uruguay, en 79, y elaboramos una convención que regulara todo. O sea, quiero una convención que regule todos los temas del derecho internacional privado, o por lo menos que contenga los principios rectores de los temas del derecho internacional privado. Pues ahí se elaboró en Montevideo en el 79 ese tema. Otro tema abordado es la eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Por eficacia extraterritorial, es decir, cómo una sentencia que se dicta, no sé, en México y tenga que hacerse valer o reconocerse y tal vez ejecutarse también en Guatemala o en Centroamérica o en Argentina, pues este tema se abordó en esta CIDIP. Otro tema abordado, además de la eficacia extraterritorial de sentencias, es prueba e información del derecho extranjero. ¿Qué debemos entender? ¿Qué tal si en un juicio de DIPRI, que tiene que ver con DIPRI, o sea que se involucra más de un derecho, por ejemplo el mexicano y el argentino, y el juez, que es competente para conocer de un tema del DIPRI, o sea, de flujo jurídico internacional, debe allegarse, ¿no? Que debe entenderse por ejemplo, derecho argentino. O en el ejemplo, usando el ejemplo de si se controvierte la existencia legal de una sociedad mercantil argentina y el juez o jueza debe recurrir al derecho argentino, pues, ¿cuál es el derecho argentino, ¿no? ¿Cómo hacerse llegar del derecho argentino, del conocimiento del derecho argentino? O sea, ¿qué tal si una de las partes invoca un derecho como argentino y realmente no lo es, ¿no? Digo, a las partes que le convenga a ejercer o que el juez o jueza conozca ese derecho argentino, pues hará lo propio, ¿no? Y le realizará los actos necesarios conducentes a que se conozca ese derecho. Pues bueno, este tema se abordó en esta CIDIP, repito, sobre prueba e información del derecho extranjero. Y además se celebró un protocolo relativo a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. ¿Qué reglas deben seguirse? Por ejemplo, ustedes quieren hacer un emplazamiento fuera de México, fuera del país, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en algún país extranjero, y ese emplazamiento, o si necesitan recabar una prueba, una testimonial, una documental, lo que sea, pues la vía de hacer el emplazamiento, de recabar la prueba, pues es a través de exhortos. O sea, se tiene que elaborar un exhorto, una carta rogatoria a un juez o jueza extranjero o extranjera, dependiendo de la metodología que se siga, porque puede ser que se haga llegar el exhorto a través de consulados o a través de autoridades centrales, generalmente son los ministerios o Secretaría de Relaciones Exteriores, en algunos casos son los ministerios de justicia o el Poder Judicial, en fin. Pues bueno, las reglas para la cumplimentación de exhortos o cartas rogatorias se abordó en Montevideo en 1979. Luego saltamos 5 años a Bolivia, 1984. Aquí se abordaron los siguientes temas. Pues, conflicto de leyes en materia de adopción internacional. Sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras y sobre la personalidad y capacidad de las personas jurídicas. A lo anterior se unió la celebración de un protocolo, el relativo a la recepción de pruebas en el extranjero. Sobre la primera materia, conflicto de leyes en materia de adopción internacional, ya les he dicho y lo repito ahora, aquí hago una cita textual a la lectura, está entrecomillado, ¿no? Pero les repito que la Convención Interamericana sobre Adopción Internacional contiene normas de todos los sectores del DIPRI. Tiene competencia civil internacional, conflicto de leyes, que para mi gusto mejor hay que llamarle derecho aplicable, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de adopción internacional y sobre cooperación procesal internacional, o sea, exhortos y cartas rogatorias. Los cuatro temas contiene normas, la Convención Interamericana sobre Adopción Internacional contiene normas de los cuatro contenidos del DIPRI, ¿no? Que sin duda alguna forman parte del DIPRI. Hay dos temas más que son polémicos, se considera que no forman parte del DIPRI. Yo soy de los adeptos que piensan que no son parte del DIPRI. No obstante, sí lo analizamos en clase, en curso, está en la carta descriptiva de la materia, que son la nacionalidad y la extranjería o migratorio. Saltamos 5 años más a Montevideo otra vez, volvemos a Montevideo, a la cuarta CIDIT, 1989. Pues bueno, 1989 es un año muy interesante, cayó el muro de Berlín, comenzó el colapso de la Unión Soviética, pero sobre todo cayó el muro de Berlín. Pues bueno, Montevideo en 89, mientras se caía el muro de Berlín, bueno, eso fue en noviembre, ¿no? La caída del muro de Berlín. Pienso que la CIDIP de Montevideo ocurrió antes, pero bueno, en ese marco, en ese año, que ocurrió eso tan relevante a nivel internacional, a nivel político internacional, a nivel de geopolítica internacional, que es el comienzo del colapso de la URSS. Pues bueno, en Montevideo 89 se trató el tema del transporte de mercaderías por carretera, la restitución internacional de menores y las obligaciones alimenticias. Sobre el segundo tema, restitución internacional de menores, pues cuando hay un divorcio, hay hijos y hay un divorcio, en el juicio de divorcio se decide quién ejerce la patria potestad, perdón, pues sí, pero relacionado al DIPRI, ¿quién tiene el derecho de custodia? O sea, el derecho a decidir la residencia del menor, del o la menor, o los menores, ¿no? O de las menores, y quién el derecho de visita, ¿no? Derecho de custodia es, pues, yo, si es la madre, posiblemente se tienda a dárselo a la mamá. No siempre es así, ya eso ya ha ido cambiando también, también el padre tiene derecho. Y puede ser que se le confiera el derecho al derecho de custodia, es decir, a decidir el lugar de residencia del menor o la menor, o los menores o las menores. Y el que tiene el derecho de visita, es decir, pues tú decides dónde residen, pero el derecho de visita es que yo los puedo, no sé, pasear los fines de semana, tener los fines de semana. Yo tengo un amigo, conozco un caso, divorciado, tiene 2 niñas, y las niñas llegan a su casa los viernes y se quedan con él viernes, sábado y domingo. Y el bueno, y lunes en la mañana que vuelven con su mamá, y la mamá tiene a las niñas de lunes a viernes, ¿no? Y prácticamente se hace cargo de la escuela de las niñas, me refiero a llevarlas, pues, a conducirlas, aunque comparten los gastos. Generalmente el que lleva la mayor parte de los gastos es el padre en este caso. Pues bueno, eso tiene que ver con la restitución internacional de menores. ¿Qué tal si el padre que tiene el derecho de visita, que recibe a sus niñas viernes, sábado y domingo, se muda de ciudad, se va a Puebla, digamos, se va a Puebla, violando el derecho de visita? Bueno, se las lleva a Puebla en el marco de... si se las lleva a Puebla, no sé, el sábado y vuelve el domingo, pues está dentro del derecho de visita. Pero si no acuerda con la madre que tiene el derecho de custodia y no las devuelve el lunes, podría ya pensarse en una violación al derecho de visita, ¿no? Digo, puede ser que no, pues se ponchó el automóvil, qué sé yo. Pero si la intención es no devolver a las niñas a quien tiene el derecho de custodia, entonces hay una violación al derecho de visita y al derecho de custodia. Si en violación al derecho de visita sale del país, lo cual sería difícil, pero digamos que logra salir del país, pues para eso existe un procedimiento para que se restituya el derecho de custodia. Es decir, quien tiene el derecho de custodia a decidir el lugar de residencia de la menor o el menor o las menores o los menores, pues puede ejercer este procedimiento. A esto se refiere restitución internacional de menores. Y bueno, obligaciones alimenticias, pues todo menor debe tener acceso a alimento, no solo, o sea, alimenticias incluye alimento, techo, vestido, o sea, lo necesario para la supervivencia de un menor, de una menor, de los menores, derecho de alimentos, ¿no? Bueno, también el derecho a alimentos puede ser el alguno de los cónyuges que no tenga trabajo y deba recibir alimentos, ¿no? En este caso puede ser un estipendio, una especie de pensión. Generalmente se otorgan, ¿no?, en los divorcios, en los juicios de divorcio. Conozco casos, divorcios y llevan años, la madre, por ejemplo, recibiendo una pensión de su ex esposo. Y bueno, saltamos 5 años más y entramos a México, la quinta CD. ¿Qué tema se abordó? Se abordaron 2 grandes temas del DIPRI. Uno es tráfico internacional de menores. Fuimos sede de la redacción de esta convención y no hemos ratificado la convención. Bueno, al momento no he vuelto a revisar, no se ha ratificado esta convención. Y también se abordó la ley aplicable a los contratos internacionales. A ver, voy a hacer una pequeña pausa para revisar si ya hemos adoptado esta convención. Esto es lo bueno de dar clases por Zoom. Yo prefiero presencial, pero bueno, esta es una ventaja. Bueno, lo que abre la... ya abrió. Les voy a compartir pantalla para que me acompañen a esta bonita historia. Bueno, esta triste historia, como dicen los memes de programa de Silvia Pinal. Bueno, esta es la página de búsqueda de tratados. No sé si se alcanza a ver el domicilio de la página, que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se las voy a copiar en el chat. Ahí está copiada en el chat. Y título de la convención es Tráfico Internacional de Menores. Tráfico Internacional de Menores. Buscar. No, pues sigue sin haberse adoptado. Pues a ver, vamos a ver menores. Vamos a ver si hay alguna convención que tenga la palabra menores. Y sí, fíjense, tenemos Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, Convenio Internacional del Trabajo, Examen Médico Obligatorio de los Menores, a bordo de buques, Trabajo Nocturno de Menores, Examen Médico de Aptitud de los Menores, Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Adopción de menores. Conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Es la convención a la que les he hecho referencia. Está la de restitución internacional de menores, que es la regulación de los derechos de custodia y visita. Y pues protección de menores en materia de adopción. Bueno, entonces seguimos sin haber adoptado la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, que es una convención en materia de derecho penal que tiene que ver con derecho internacional privado. Y bueno, la otra convención que se abordó en México es Contrato Internacional. Ley aplicable a los contratos internacionales. Y ahí se contiene una definición de contratos internacionales. O sea, aquí para ilustrarles la definición, yo les haré la pregunta: ¿pueden 2 mexicanos o mexicanas adoptar un contrato internacional? ¿O no pueden? A ver, Emiliano, ¿estás ahí? Bueno, alguien dice que su internet está lento. A ver, Perla, ¿estás ahí, disponible? Sí, profesor. No es esa pregunta de evaluación, es nada más para intentar ilustrar el concepto de contrato internacional. ¿Tú, como mexicana, podrías adoptar un contrato internacional con otra mexicana? Pues es que, bueno, la verdad no sé, supongo yo que sí, bajo ciertos como reglamentos, sí, pero debería de poderse. Pues muy buena tu intuición jurídica, excelente, sí, sí se puede, tú como mexicana puedes adoptar un contrato internacional con otra mexicana, con otro mexicano. La definición de contrato internacional es que los establecimientos de tu empresa y o el domicilio, si son personas físicas, pero generalmente esto se adopta entre personas jurídicas o personas morales, deben estar en lugares, en países distintos. Es la única, pues digamos, requisito para poder adoptar un contrato de carácter internacional. Puede ser que pues tú resides en la Ciudad de México, tienes una empresa, tu empresa está aquí y requieres un proveedor que se encuentra, no sé, en Panamá, y el proveedor es mexicano o mexicana y adoptan un contrato internacional. Entonces sí, efectivamente es muy correcta tu intuición, tu respuesta. Gracias, Perla. Y bueno, en Washington 2002 se cerró con la celebración de la ley modelo, o sea, una guía legislativa sobre garantías mobiliarias. Se abordó también el tema de la carta de porte directa negociable que rige el transporte de mercancías por carretera y un instrumento sobre ley aplicable y jurisdicción internacional competente en materia de responsabilidad civil extra contractual. Y bueno, la información que está ahí es nada más para ilustrar el tema de las garantías mobiliarias. ¿Y qué valoración hace la lectura en torno a las CIDIP? Dice la lectura: las convenciones adoptadas en las CIDIP, todas las que he mencionado, ¿no?, los temas que he mencionado, que van desde cheques hasta adopción internacional, etcétera, no han recibido las ratificaciones o las adhesiones deseables. ¿Qué sería lo deseable? Pues lo ideal es que todos adopten las convenciones que se elaboran en la CIDIP, pero como bien dice la lectura, no todos los estados, no todos los países han ratificado las o se han adherido a las convenciones que se adoptan en el marco de CIDIP. También dice la lectura, y no han podido renunciar a la excepción del orden público. Esta expresión de no han podido renunciar, pues implica que es mal vista, ¿no? Son mal vistas las normas de orden público. Sin embargo, sigue siendo un mal necesario, mal para el DIPRI, porque impide el flujo jurídico internacional, pero bien para el ámbito interno de los estados, que protegen normas de carácter esencial, por ejemplo, prohibir matrimonio infantil, el matrimonio infantil. Dice la lectura, valorando la CIDIP, pero bueno, sobre las normas de orden público, siguen siendo un remedio necesario cuando la norma internacional violenta manifiestamente principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Pero bueno, básicamente, pues ni todas las convenciones han sido ratificadas por todos los estados y no se ha logrado dominar el tema de las normas de orden público. Y bueno, la fuente autónoma, en relación a la fuente autónoma mexicana, las fuentes del DIPRI mexicano pues tienen un carácter legal y supralegal. ¿Cuál es la fuente supralegal? Pues es la fuente convencional. ¿Por qué supralegal? Porque el Poder Judicial Mexicano le ha otorgado una jerarquía supralegal a los tratados internacionales. La lectura dice que las fuentes autónomas del DIPRI, o sea, las mexicanas, ¿no? La fuente mexicana, la fuente, las leyes federales, las leyes locales, etcétera, no son de carácter consuetudinario, no son de carácter jurisprudencial y no son de carácter doctrinal. No estoy del todo yo seguro, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿acaso no hay tesis, por lo menos tesis, emitidas por el Poder Judicial Mexicano en materia de derecho internacional privado? Sí lo hay. ¿Por qué afirmar entonces que la jurisprudencia, entendiendo por jurisprudencia, no que sea, o sea, no en el sentido de distinta a una tesis aislada, sino entendiendo por jurisprudencia un pronunciamiento del Poder Judicial en forma genérica, pues sí hay, o sea, sí lo hay? ¿Por qué negarle el carácter de una fuente autónoma a la jurisprudencia? Consuetudinaria tal vez sí, no es que haya una costumbre, ¿no?, al interior de México, que, por ejemplo, se me ocurre, debido a que ustedes hicieron la pregunta en torno a matrimonio infantil en comunidades indígenas, ¿qué tal si eso es costumbre en Oaxaca? No porque sea costumbre, eso va a ser una fuente autónoma del DIPRI, porque tenemos una norma de orden público mexicana que es que la prohibición de matrimonio infantil. Y bueno, la doctrina, pues, ¿la doctrina qué es? Son los escritos de los internacionalistas, por ejemplo, las autoras mismas, Nuria y Sonia, son doctrina, hacen doctrina, pues han publicado, pues reflexionan sobre estos temas y crean doctrina. Pues no son propiamente una fuente, pero sí influyen, o sea, la doctrina es muy influyente en el ánimo de los jueces, por ejemplo. También influye en el ánimo de los legisladores. Bueno, se le conoce como fuente autónoma del DIPRI aquellas normas que define el legislador nacional, el mexicano, por ejemplo, o el argentino, el estadounidense, etcétera, para regular alguno de los pilares del DIPRI, como son la competencia civil internacional, el derecho conflictual, el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros y la cooperación procesal internacional. Y bueno, ¿cuáles son las características de la fuente autónoma dividida por cuatro pilares? La competencia civil internacional, en lo que atañe a DIPRI, o sea, se parece a la materia de procedimientos civiles, pero no es procedimientos civiles propiamente. Sí se parecen, sí hay coincidencias, pero no es lo mismo. En lo que atañe a la competencia civil internacional, pues esta se define por territorio, no se define por materia, no se define por grado, no se define por cuantía, sino por territorio. Y se determinan los códigos de procedimientos civiles de cada entidad federativa. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles de Baja California, de Aguascalientes, etc. Por ejemplo, el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México es el rector, o sea, es una fuente autónoma de DIPRI mexicano, como lo son el resto de los códigos de procedimientos civiles de las demás entidades federativas. Su regulación es eminentemente estatal, es decir, local, con Ciudad de México, Aguascalientes, etcétera, y no federal, aunque sí existe un Código Federal de Procedimientos Civiles. El segundo pilar es el derecho aplicable, que muchas veces se le nombra conflicto de leyes. Sus reglas son reglas que definen el derecho aplicable, si el derecho que es aplicable es el nacional o es el extranjero. Básicamente, ¿cuál es la fuente autónoma del derecho, en lo que atañe al derecho aplicable? Pues son los códigos civiles de las distintas entidades federativas, por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México. Su regulación es estatal, no es federal, aunque existe un Código Civil Federal. Y como ya les he dicho, está en camino la discusión para adoptar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si eso se aprueba, entonces nuestra fuente autónoma va a ser esa, un solo código a nivel nacional. En cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, este sí es una regulación de carácter federal, porque su regulación Dije federal, no. Es tanto federal como local, ¿no? Sigue siendo esto una regulación de carácter estatal. Y supletoriamente se adopta el Código Federal de Procedimientos Civiles, por eso me atreví a decirlo mal, lo dije mal, pero por eso me atreví a decir que era una regulación de carácter federal. Lo propio sería decir que es una regulación autónoma supletoria, o sea, el Código Federal de Procedimientos Civiles suple lo que no contemplan los códigos de procedimientos civiles locales. Y el último pilar, pues, es la cooperación civil internacional, o sea, exhortos y cartas rogatorias. Su regulación no es clara, dice la lectura, y hay que acudir a una diversidad de artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, y tal vez en este caso sí podemos afirmar que es una regulación de carácter federal. El soft law es otra fuente del derecho internacional privado, otra fuente. El soft law se le llama así a las normas narrativas, a las líneas maestras manifestadas en recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta, principios, etcétera, y queda a manos del Estado admitir esas normas narrativas o no admitirlas. Un ejemplo claro del DIPRI de normas narrativas son las guías legislativas. No son obligatorias, sino que son normas narrativas que su influencia radica en que son redactadas por expertos. Se discute mucho el tema del soft law en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos porque no es conveniente llamarle soft law a las normas de derechos humanos, porque quedaría al arbitrio de los estados cumplir o no cumplir con normas de derechos humanos. Pero bueno, estamos en el ámbito del DIPRI. Y en el ámbito del DIPRI, un ejemplo de soft law serían las guías legislativas. Y en esta lámina, pues, pueden ver como un ejemplo de fuente autónoma mexicana del primer pilar del DIPRI, que es la competencia civil internacional, y ahí pueden ver un esquema de qué artículos son los que regulan la competencia civil internacional, es decir, quién es el juez competente en caso de flujo jurídico internacional, en caso de un tema de derecho internacional privado. Y por ejemplo, Aguascalientes, artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles. Baja California, artículo 157, el Estado de México, que es vecino. No dice Estado de México, dice México, artículo 1.42, lo cual muestra que llevan una técnica legislativa de no nombrarlos como 142, sino 1.42. Supongo yo que así es, ¿no? En este momento no recuerdo si he revisado el Código de Procedimientos del Estado de México, pero no recuerdo si lleva esa técnica. Y en fin, Querétaro. En Querétaro, el artículo 155. Casi todas los artículos, casi toda la regulación local es muy similar a la regulación del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y en la siguiente columna de este esquema que está ahí en lámina, en la pantalla, pues es el derecho convencional, o sea, la fuente autónoma y la fuente convencional. Y se citan algunas convenciones, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, y eso en lo que atañe al ámbito de la CIDIP. Luego, en el ámbito de la Conferencia de la Haya, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional, notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales, y en el ámbito de la ONU, de UNCITRAL, el convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero. Y bueno, dice la lectura, esto está tomado del libro que estoy citando, que es se llama Competencia Judicial Civil Internacional, de Sonia Rodríguez Jiménez, que pueden encontrar en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hace una caracterización de la fuente autónoma de este pilar del DIPRI, dice: en otro orden de ideas, observamos que, con pequeñas variedades, la normativa competencial autónoma mexicana establecida en los diferentes códigos de procedimientos civiles es parecida, aunque no es idéntica. O sea, toda la regulación de la competencia civil internacional se parece en todos los códigos de procedimientos civiles. Por ejemplo, el modelo de código de procedimiento civil del Distrito Federal, en el cual identificaremos las particularidades que se presenten en el resto de código de las entidades federativas. Pero bueno, en fin, con esto cerramos la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Básicamente la idea es que toda la regulación local de este primer pilar del DIPRI es muy similar a lo que se regula en la Ciudad de México. ¿Tienen alguna pregunta? Pues si no tienen preguntas, nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.